Vamos a volver con Cobija Pando. Estamos en contacto con el constituyente Beimar Becerra. Don Beimar, muy buenas noches. El ministro de Gobierno acaba de decir que ya las víctimas suman 30 personas. ¿Es así? ¿Es más? Porque todavía no lo podemos creer. Bueno, nada más que toda la audiencia, estamos viviendo, quiero decirle a ustedes, en la cantidad de muertos que tenemos en este momento en Pando. El día de ayer yo dije que eran más. Ahora me atrevo a decir que son más de 60. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué son mis cálculos? Muchos de los muertos que están hallando en la orilla del río, en el monte, las comunidades se lo están llevando directo sin saber cuántos hay, incluso que están hallando, e incluso ya lo están enterrando, sus muertos. Pues como es más allá de Porvenir, es por eso que yo vine diciendo, conozco la realidad de nuestro pueblo, conozco el área, conozco dónde se ve la matanza. Entonces, cuando la gente cayó, ellos, para salvarse, mujeres y hombres y niños, mujeres y niños más que están haciendo, y le dan a lo trasladado con ametralladora por la espalda, en pleno ejercicio de natación, para poder cruzar el río Tabamanda. Muchos de ellos han conseguido heridos llegar a la orilla y murieron en la orilla de la playa. Como en esta época los ríos están secos, las playas son inmensas, otros se han hundido, otros el agua se lo ha llevado, otros seguramente los caimanes ya se lo habrán comido, las anacondas, porque también hay anacondas ahí grandes. Y así, por eso me atrevo a decir que son más de 60 los muertos, quizás llegue a 70, sin exagerar. Esa es la cobardía. Es la cobardía del maleante Leopoldo Fernández, ¿no? El asesinato que viene haciendo hace muchos años, no es de ahora. Este hombre debe tener más de 100 muertos, ¿no? Y esa es la autonomía departamental. Dígame. Dígame. Don Beimar, le estamos escuchando. Hasta este momento, ustedes, nadie ha podido entrar a esa zona, sigue bajo el control de estos grupos de sicarios, de estos grupos autonomistas armados. Sigue en control. El día de hoy en la mañana parece que mataron más 12, ¿no? Ellos andan en la carretera todos armados. Miren, solo en películas, ni en películas se han visto una cosa de estas, ni en películas, ¿no? Ellos andan armados con metralladora, a campesinos que siguen, a quien sea, lo metrallan así, aquí, sin asco de matar una vida, si es niño, si es lo que sea. Ellos están matando todos los nuestros. No tienen más que haber campesinos para ellos adueñarse de la tierra como siempre lo vinieron haciendo. Entonces quieren acabar, incluso dijeron que van a quemar hasta la última casa en Filadelfia, ¿no? Y después van a seguir en Puerto Rico, limpiar todo y así sucesivamente en las otras comunidades, tanto en Bellaflor como Puerto Rico, Santa Rosa, y así Blancaflor, todo. ¿Por qué vamos a nombrar? Ellos piensan limpiar todo para así quedarse con la tierra, los empresarios, ¿no? Entonces la cantidad de muertos que tenemos, yo creo que estamos llegando a los 70 muertos. Eso más o menos un cálculo a lo que yo conozco, a mi experiencia que veo en las áreas, porque los muertos se lo están llevando los dueños, los familiares, a sus comunidades, y eso nadie está contando. Entonces lo digo muy claro, el prefecto hoy día, muy cínicamente, digo, por la práctica, uno de los tres. Entonces muy cínico de que ellos van a seguir, ¿no? De que ellos le están quitando la culpa al gobierno a las cosas que ellos hacen en la situación. Ellos ahorita en este momento están en balacera con las Fuerzas Armadas en el aeropuerto, en este momento, escuchan los tiros. Y esto va a seguir la matanza, va a seguir si las Fuerzas Armadas, de una vez por, no hace lo que tiene que hacer. Hola. Hola, le estamos escuchando. Adelante, don Beyma. Yo lo que quiero decir a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas está haciendo su tarea, está haciendo su labor. Tiene que hacer su labor porque esta matanza no puede seguir. Entonces las Fuerzas Armadas tienen que cumplir la Constitución, no la nueva. Tiene que hacer cumplir el estado de sitio que está adelantando, y eso no se está cumpliendo. Entonces las Fuerzas Armadas, yo les pido a las Fuerzas Armadas que una vez por todas, que no tiene que haber más muertes, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, ellos tienen que hacer cumplir como Fuerzas Armadas la Constitución, lo que dice el reglamento de la Constitución vieja. Entonces, ya ahorita eso no está pasando, que está muy pasivamente las Fuerzas Armadas. Ahorita creo que tiene más o menos 700 soldados que pueden tranquilamente poner orden, y de una vez por todas tiene que hacerlo. Así nos duela nuestros amigos, parientes que están en obedeciendo la orden del maleante Leopoldo Fernández del 666. Ese es el nombre que yo le puse el año, porque ahora es prueba de que este hombre es un diablo que está envenenando, no entre nosotros, los hijos de este pueblo, un pueblo chico, que nos estamos matando entre nosotros, mira. Y ahí tiene también reiterado a muchos brasileños que les paga para que hagan el servicio encapuchado a seguir matando. Incluso tenían planeado tumbar los aviones Hércules cuando iban a llegar hoy día a las 7 de la noche. Y así es lo que yo les puedo informar mucho más, pero es triste lo que está pasando en mi pueblo. Esta matanza va a seguir. Yo quisiera que las Fuerzas Armadas de una vez por todas haga su labor, porque la policía no la puede hacer. Es que usted toma las Fuerzas Armadas. Don Beymar, ¿usted cree, como usted decía, que conoce muy bien la zona y conoce muy bien a la gente, particularmente a estos sicarios, a estos grupos, será que puedan borrar huellas como para que no se conozca la verdad? ¿Podrán esconder los muertos? Están escondiendo a los muertos, los están enterrando, los están botando a los ríos, les ponen piedra para que se hunda, están haciendo todo, ¿no? El maleante este es capaz de todo, es mucho más de lo que estamos hablando, es mucho más. Con tal de tener el poder, él mataría a su madre, mataría a su hijo por tener un poder como lo ha tenido en los 30 últimos años, ¿no? Entonces, este señor es capaz de dar una guía a su madre, a su padre, a quien sea, con tal de poseer un poder en cual lo estuvo poseyendo tanto tiempo. Bueno, don Beymar, le agradecemos. Vamos a estar en contacto, por favor, con usted mañana, para que seguramente usted también ya tendrá más información, tal vez pueda moverse más para obtener información, testimonios, o quizás pueda entrar a la zona, ya si es que se restablece o todo el control pasa a poder de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, don Beymar. Yo quiero decir lo último, pedir ante ustedes la prensa y felicitarlos por el trabajo parcial que viene haciendo, no tan un lado ni para el otro. Esto es muy bueno como comunicación, como prensa. Lo felicito a ustedes. Y quería pedirles a través de ustedes, necesitamos helicóptero para poder hallar a los muertos, que no vamos a hallar mucho, del 20-25%, no se lo va a hallar más, ¿no? Por lo menos el resto que están en la orilla de los ríos, y me pongo en lugar de los familiares. Yo, como persona que ha vivido en este pueblo, me siento impotente de poder hacer algo más con nuestra gente, de ti. Dígame. Hola. Bueno, don Beymar, sí, lo hemos escuchado. Muchas gracias otra vez. Listo. Yo le agradezco a ustedes por haberme llamado y darme esta oportunidad. Gracias. Son las 0:21. Ustedes han escuchado los cálculos. Bueno, mire, yo honestamente no sé si son 70 muertos, por Dios, ya. Ojalá que no sea ese número. Es muy alto. Eso no se produjo ni en octubre, ni aquí en la ciudad del Alto, que fue igual una actitud cobarde de un gobierno, del gobierno de ese entonces, ¿no? De Gonzalo Sánchez de Lozada, que masacró en la ciudad del Alto. Fueron 67 finalmente que contaron la cantidad de víctimas, al menos oficialmente, muchos organismos, y hubo más de 300 heridos. Pero, ¿y si llega a 70? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? ¿Ah? ¿Nos vamos a quedar así? Bueno, esas cosas pasan. Nos vamos a quedar así. Así no fuera 70. Porque ahora ya van 30. No, ya es mucho, demasiado. Porque una sola vida, una vida es indispensable. Al menos pienso eso, es en mi criterio.